acuérdate de a mí, recuerda la limpia palidez de sus mañanas. No tiene forma. Bueno, continuamos el compadre Chamullo en el último tramo con otro invitado, que lo invitamos por un tema, pero ya vamos a seguir enganchados con el tema de la alcoholemia. Sí, sí, aprovechamos el concejal Leguizamón. Buen día. Buen día para usted y toda la audiencia. Bueno, no sé si te dabas más escuchando un poquito, muy poco. El tema de la discusión es la ley que sacó la Cámara con respecto a tolerancia cero. Para resumirlo, digamos, el doctor Portel, que tiene es un idóneo en el área, dice que la tolerancia cero, la alcoholemia cero, es a fines prácticos imposible de cumplir y que terminaría siendo una especie de boomerang para que sea, por ejemplo, ese tipo que se fue a cenar a las 9 de la noche, tomó una copa, ya a las 11 dejó de tomar y después la alcoholemia le da 0.20. Lo ponemos en la misma bolsa que el tipo que siguió chujando toda la noche y le dio 1.40. Claro, ¿sí? Claro, exactamente. O sea, castigamos al que se cuida y lo metemos en la misma bolsa. Yo creo que incentiva, vuelvo a reiterar lo que vengo diciendo hace tiempo, creo que incentiva, porque el tipo que tomó, si fuera tolerancia cero, que tomó una copa y si ya tomé una copa, ya estoy. Positivo, le sigo dando. Porque yo me fijo en todos los casos que ocurren acá, y que ninguno tiene menos de 1.20, 1.50. Nunca le da 0.70. No, que exactamente, nunca le da 0.60, 0.70. Uh-huh. Y bueno, también nos contó que alcoholímetros poquito, ¿no? Sí, en realidad hay 12 alcoholímetros, de los cuales 9 habían mandado a arreglar, que ya a calibrarlo en realidad a Capital Federal, y creo que ya los tienen de vuelta. No sé puntualmente cuál es la cantidad que están usando ahora, ¿no? Pero más de 3 que en ese momento tenía tiene. Me acuerdo que en un momento era muy baja la cifra. Yo pensé que un alcoholímetro costaba una pequeña fortuna. Y no, 6.000 pesos cuesta. Sí, por eso en realidad creo que a principio de año se empezó a trabajar con eso y a invertir en eso, ¿no? Creo que han comprado algunos más incluso. Uh-huh. Pero en lo que tiene que ver con lo que decía el doctor, yo coincido totalmente, incluso, bueno, esto lo planteamos en su momento. Fíjese que fue tanto en el Consejo Liderante el ámbito de discusión que se generó a través de esta iniciativa que tuvieron en la Cámara de Diputados, que jamás se presentó nada en el Consejo Liderante con respecto a esto, ¿no? A la adhesión a esta ley. Por eso, hoy, a un tipo lo agarran con 0.30. No pasa nada. No, 0.50. Están subocupantes. Sí, por eso. Sí, porque 0.30 no pasa nada. Porque en realidad, no está adherido a la ley, ¿no? La Municipalidad de Río Gallegos. Esto lo que hace que sigamos, digamos, como estamos y como plantea la ley, la 24.449, que es donde dice puntualmente que el 0.5 es el tope. Es el tope, sí. Bueno, pero otra cosa que me parece una barbaridad es que, por ejemplo, tenga que adherirse la Municipalidad de Gallegos, se adhiere, ponele, sí. 0.5. Y Calafate no. Claro, yo tengo 0.18 porque me tomé medio vaso de cerveza, sí. Llego a Calafate, me paran en Calafate y me hacen la boleta porque yo tengo tolerancia cero. Sí. Es una cosa mía rebuscada, que es lo que está pasando en Córdoba. Sí, es ese tema de las jurisdicciones. Bueno, acá las jurisdicciones son muy grandes, pero en Córdoba uno hace 8 kilómetros y claro, ya pasa claro, el municipio. Claro, sale del boliche y a 4 cuadras cambió la jurisdicción. Usted se toma un vaso de cerveza acá, en Calafate le va a dar cero, seguro, estamos lejos, pero allá es mucho más complicado ese asunto. No, lo interesante es que se generó la discusión y no sé si se ha dado en todos los municipios de la provincia, pero bueno, acá en lo que tiene que ver con Río Gallegos se generó incluso en distintas comisiones, pero sobre todo la Comisión Vial, de Educación Vial, y bueno, lo que sí, lo bueno de esto es que esta iniciativa quedó un poco frenada, ¿no? A mí lo que me llamó la atención es que salió la ley, pero ningún diputado salió a explicar por qué salió la ley. ¿Quién los asesoró? ¿A quién le preguntaron? ¿O fue una decisión así? Porque incluso yo he hablado con alguno que me dijo, yo no estaba de acuerdo, pero votaron todos y yo también voté. Que no sé por qué no me sorprende esa postura. Pero, porque no, que yo sepa, no hay. un informe adherido diciendo acá están los médicos, lo que dijeron esto, lo que dijeron bueno, otro. Nos acabamos de enterar de que a nivel mundial no hay ninguna estadística que avale que la cero tolerancia dice que en el mundo no hay nadie baje el índice de incidentes viales. Primero, yo la última vez que vine comentaba de que en realidad en las estadísticas que existen, la última que se tomó en realidad fue la del 2014, plantea de que de los accidentes de tránsito que existen en este país, el 1,5 corresponde a personas con alcoholizadas, de alcohol, sí, claro. O sea, es una cuestión que esto no que es, imagínense que es un número importante, sí, pero no lo que se cree, digamos. Uno cree que todos. Claro, no, en realidad. Me imagino que el celular debe tener más incidencia. Sí, a esta altura del partido. El sí. celular tiene mucho más incidencia, incluso el no respetar la derecha también. Hay muchos ítems que son mucho más importantes, claro, en el momento del accidente que. Quizás se note más en los accidentes graves, donde hay víctimas. Yo creo que en el accidente cotidiano el alcohol suma, bueno, eso, 1.5%, ni siquiera llega. No, incluso fíjese, si la Organización Mundial de la Salud estableció que el 0.5 era el tope que digamos, se podía tener en cuenta, no creo que lo hayan hecho como sí, una cuestión aislada, incluso en la misma Organización de Salud de Latinoamérica también exactamente lo mismo. O sea, han habido estudios en referencia a esto, bueno, fíjese lo que dice el doctor recién con el tema del vinagre, o sea, por algo está establecido, digamos, hay un análisis exhaustivo del tema y que, es, bueno, ese que... margen. Claro, yo equivocado, no sé si estoy equivocado, pero mi postura era que, pongámosle, cada tanto se revisan las cifras. Cuando yo era estudiante, el sí. colesterol debajo de 220, sí. y ahora 180, o sea, cada vez que bajo un poquito el colesterol me vuelven a bajar la vara a mí. Bueno, pero eso se va actualizando en base a estudios prospectivos y retrospectivos de mucho número de personas estudiadas, etcétera. Yo pensé que había una base sólida con respecto a la alcoholemia cero y parece que no la hay, estamos practicando, parece. A ver, bajémosla a cero a ver qué pasa, a ver si eso después influye o no influye en la estadística, futuro. Vamos a ver. Bueno, sí. Ahora vamos al tema. Al tema. Que es el Consejo Deliberante. Hace mucho ruido el Consejo Deliberante. Pero hace ruido y se corta. Bueno, eso lo vamos a hablar con él. Por ejemplo, ¿qué pasó con los terrenos esos famosos que le habían dado a la ONG Gente Joven? En la última sesión. Yo creo que esto hay que hacer. Yo voy a hacer un relato histórico con respecto a esto, porque en realidad. Sí, porque suena todo muy confuso, sí. Por favor. Y cronológicamente, en el mes de marzo, abril, creo que fue, el municipio presenta un decreto. Este año, ¿no? De este año, presenta un decreto al referéndum, anulando la ordenanza donde se le habían otorgado a la ONG Opción Joven un terreno que queda en la calle Mariano Moreno. Acá cerca. En ese momento, yo lo que le planteé a los integrantes de mi bloque que había un error conceptual con respecto a esto, porque en el artículo 2 lo que hacía era impedir, digamos, justamente de que un decreto anulara una ordenanza, y sobre todo de una tierra fiscal, ¿no? O sea, yo lo que decía que a mí me parecía que esto era una ilegalidad, incluso el mismo Evaristo Ruiz, que es abogado, él planteaba que en realidad esto era cierto, y yo lo que planteé en ese momento que yo esa una ilegalidad como la que pasó con este terreno no podía ser anulada con otra ilegalidad. O sea, si no íbamos a entrar en el mismo plano, entonces yo lo que planteé es, no, hagamos una ordenanza, que es lo que se puede hacer, digamos, con respecto a esto, y poder modificarlo o sacárselo, lo que se quiera hacer. Una ordenanza puede eliminar la ordenanza. Lógico, claro. Entonces, ¿qué pasó? Yo, lógicamente, no lo quisieron hacer, porque en realidad parecía como una cuestión caprichosa y personal. Entonces yo lo que planteé es, no, mira, yo en esto no voy a estar de acuerdo, y lo planteé en la sesión. De hecho, por eso no se lo sacaron. Al mes, Evaristo Ruiz presenta, incluso digamos, formando parte de esto, una ordenanza donde directamente se le saca justamente el terreno a esta ONG. ¿Qué pasó en el medio? Pasó por todas las comisiones, hubieron distintas situaciones donde hasta incluso uno de los concejales se quedó con el expediente, tuvimos que pedirlo por nota no lo devolvió, así que hasta incluso el presidente de nuestro bloque, que es Evaristo Ruiz, dijo que si no lo hacía lo íbamos a terminar sancionando. Esto lo que produjo que en el día de la sesión, donde se iba a producir la teórica sanción, el concejal devuelve el expediente Y a partir de ahí pasó a las otras dos comisiones que quedaban. En esas comisiones, lógicamente, una presidida, la de presupuesto, que es la que estaba yo, nosotros dimos, aprobamos la iniciativa del concejal Ruiz, donde se anulaba esta otra ordenanza. Pasa la de legislación, que es la otra comisión. Ahí nosotros la sacamos rápidamente. Y ese lunes pasa a formar parte del orden del día. El lunes. Cuando ya forma parte del orden del día, yo me voy el jueves a la sesión y me entero que el intendente no estaba. Esto significa que el presidente del Consejo Deliberante se hace cargo del Consejo Deliberante y automáticamente el Frente para la Victoria se quedó con la mayoría en el Consejo Deliberante. Lógicamente, este expediente estaba en el orden del día porque nosotros lo sacamos. Lo sacamos de la comisión para que sea tratado y ya que sea devuelto al municipio, porque la idea era hacer algunas cuestiones en ese terreno. Bueno, el tema que nos enteramos ese día, puntualmente yo me enteré ese día de que cuando miro, me pareció hasta sospechoso, yo miro el orden del día y estaba el terreno de Opción Joven, uno de los temas más importantes que eran despacho de comisiones, se trataban al último. Bueno, esto lo que hizo le generó la mayoría. Pero esto independientemente que haya estado o no Kingman, porque por más que haya estado Kingman, igual tenía la mayoría, porque la vicepresidencia primera, a principios de año, Roquel se la dio a Medvedovsky, al Frente para la Victoria. Entonces él estaba de presidente del Consejo Liberante y lógicamente con el voto doble. Esto lo que hizo... La gran... Bueno, Kingman no estaba tampoco, así que directamente ni siquiera tuvo el voto doble, porque ya fue 3-2, ¿no? Claro. La votación. Salió. Y ahí donde este expediente... Esta ordenanza fue mandada a archivo. Cuando esto pasa, lo que hace el concejal Kingman y en conjunto con Evaristo Ruiz fue tratar de armar algo donde no se le cambiara el destino a esto, ya que se había perdido. La intención que tuvieron es que esto no se cambiara para que justamente después no pase a ser una propiedad privada, sino que siga siendo una ONG ya que se había perdido. Esto fue un poco el planteo del proyecto de Kingman. Entonces, esto fue lo que pasó esta sesión y fue aprobado por mayoría, ¿no? Entonces, el terreno sigue en manos de esta ONG, claro, que funciona en Entre Ríos 375. No, es Mariano Moreno. Mariano Moreno. No, la ONG tiene domicilio en Entre Ríos 375, que, casualidad, es la unidad básica de Pablo Grasso, donde hasta hace poco también tenía, te cuento, esto lo estuve averiguando, tenía domicilio una empresa, creo que algo de eléctrico, Electro Río, Electro Sur, con Electro empezaba. Todos en Entre Ríos 375 figura en el boletín oficial, pero si bien tiene domicilio en esa dirección de Río Gallegos, los titulares son de la provincia de Buenos Aires. Todo funciona Entre Ríos 375. Hoy en día la Opción Joven, que tiene domicilio en ese lugar, sigue siendo la que puede usufructuar ese terreno. Eso no ha cambiado. No, de hecho, lo que sí se hizo con esta ordenanza es que no cambie el destino, ¿no? Que siga siendo de la ONG. El día que jurídicamente deje de existir, automáticamente pasa a mano del municipio de nuevo. Eso es lo que dice la ordenanza. Ajá. Y otra ordenanza puede modificar el día de mañana. No, pero lo que pasa es que con esto, antes que usted haga el título de propiedad a nombre de la ONG, ya en el título de propiedad va a figurar. Va a figurar en el caso de que no sea destinado al fin que se especifica más arriba. Totalmente, así es. Eso es lo que logra esta ordenanza, ¿no? Y si la ONG desaparece por algún motivo, pasa a ser el municipio. Vuelve al municipio. Ustedes le han puesto un dique a la privatización. Uh-huh. No está mal. Uh-huh. Digamos, dentro de lo que es... de lo que generó el hecho de que el intendente haya viajado a Buenos Aires, esto fue una solución, digamos, entre comillas, la única posible. Posible, sí, claro. Sí, porque de hecho la votación se perdió. Sí, perdimos 3-2 esa votación. Bueno, acá lo que ya está, no terminamos, está en la ONG, fenómeno, pero lo que quedó, ahora ya no se habla más, pero todo el procedimiento es muy oscuro. Claro, bueno, ahora me queda más claro cómo fue, pero cuando uno sigue las noticias, que encima uno tiene que agarrar con pinzas de... Cuando lee tal portal o tal diario, tiene que poner el filtro rojo. Cuando lee el tal otro, el filtro verde. Estamos cambiando de filtro cada rato y me duele la cabeza ya, ¿sí? Claro, lo que pasa es que después los medios no hablan más del tema. No. Entonces, mañana el hombre común, nosotros porque tenemos por nuestro trabajo cierta facilidad para llegar al lugar de información. Fíjate, el único medio que hoy está hablando del tema del alcohol cero es este, o sea, ya dejó de ser noticia. Claro, sí, claro. Entonces es como que una cuestión que ya se deja de tratar, ¿no? O sea, es muy común eso. Ya dejó de ser noticia, pero tenemos una ley provincial que no se implementa. Que es tolerancia cero, sí, mientras que no se implementó a ningún lado. Claro, entonces... Y casi no hay alcoholímetro. De 12 funcionaban 3. Ese es otro contrasentido. Entonces, ya todo este procedimiento, que es muy, muy oscuro, está bien, ya está, el terreno quedó para la ONG, no lo pueden transferir, pero nadie habla más de qué pasó, si es real que el intendente viajó para dejar. Si fue toda una maniobra, ¿viste? Sí, sí, eso ya implica... Entonces mañana lo puede pasar con otra cosa. Analizar intencionalidades. Yo creo que lo importante de esto es que el vicepresidente primero, del Consejo Deliberante, ahora a fin de año, y sea alguien propio del partido que integra el intendente, porque imagínense que si no se cada va a vez que algo si no, vamos a pasar esto todas las veces, ¿no? O sea, le van a fabricar una mayoría a la minoría. Claro, o sea, corremos riesgo serio de que el intendente tenga que viajar, que ha viajado muchísimas veces este año por el tema de las obras, y que bueno, y que quedemos en minoría en el Consejo y haya temas importantes que tratar, ¿no? Pero este tema no es que el Frente para la Victoria lo pidió para ser tratado aprovechando la mayoría. No, señor. Este tema estaba en el orden del día. Ya desde hace rato. Sí, el lunes. Y el intendente viaja el miércoles, el día antes de la... O sea, 24 horas antes cambia la mayoría. Sí, señor. Por ausencia del intendente. Sí. Qué loco. Bueno, otro tema que está... Que se iban a crear nuevas direcciones, que iba a haber... ¿Qué pasó con eso? No, de acuerdo al presupuesto que presentó el intendente en esto, lo que hace... que en realidad acá tiene mucho que ver algunos secretarios donde plantearon una modificación a lo que es la orgánica. Nosotros estábamos de acuerdo con la creación del área de niñez y adolescencia, pero lógicamente, porque también lo voy a explicar cronológicamente, hubieron tres presentaciones de presupuestos. Son muy claros en ese aspecto, así que te pedimos por favor. Hubieron tres presentaciones de presupuestos. En la primera, todo un presupuesto donde se planteaba una orgánica, distintas inversiones en distintas áreas, lógicamente, del municipio, y se planteaba una creación de una orgánica municipal donde realmente se creaban muchísimas secretarías. Estábamos hablando de que se creaban 20 cargos, 21 cargos políticos de alto rango eran todos, ¿no? Todavía esto no había sido tratado, y justamente después, bueno, viene la paritaria municipal, se acuerda el tema de los aumentos para los empleados municipales. Esto hace que haya que cambiar otra vez el presupuesto y vuelve ya con estas modificaciones, con el ingreso, digamos, de lo que se había logrado en la paritaria a favor de los municipales, ya incluido dentro del presupuesto, y seguía esta creación de estos cargos. Yo lo que planteé es que yo no estaba de acuerdo con esto, me parecía que en medio de un decreto de emergencia económica que había planteado el municipio, que se había renovado en junio, me pareció un despropósito crear 21 cargos políticos en un lugar donde... Pero además, veremos, no es 21 cargos, es todo lo que eso implica. Es todo lo que eso implica, y no solamente eso, sino que en ese momento, por esto creo que es importante resaltarlo, en ese momento el área de niñez y adolescencia le creaban una dirección general, no le daban el estatus que creo que se merecía, que era la secretaría, donde armar toda una cuestión que es importante. De hecho hay unos problemas judiciales con respecto a eso, donde tienen que ir el intendente junto al secretario de desarrollo a presentarse a fin de poder dar explicaciones de algunas cuestiones, pero en ese momento era dirección general. Nosotros planteamos, puntualmente le dije que yo no estaba de acuerdo, que me parecía un despropósito, y más después de haber también aumentado los impuestos a los vecinos, me parecía que no era un buen mensaje hacia afuera, independientemente de que, según ellos, en el mismo municipio decía que esto no le generaba mucho... mucho no le cambiaban los sí, números. Sí, pero cambia, pero imagínate que en el monto total de un presupuesto municipal es un porcentaje bastante bajo, digamos, pero acá lo importante era lo que yo le decía, que me parecía que el mensaje era complicado, donde le pedíamos sacrificio al vecino y por el otro lado nosotros estábamos espifarrando, tirándole cargos políticos. Bueno, se llegó a un acuerdo y en ese momento nos juntamos todos, los concejales con el intendente, todos, la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista, nos juntamos con el intendente, y en ese momento se acordó con el intendente de que, bueno, que iba a eliminar todas las secretarías que se habían creado y que, bueno, que iba a darle importancia a la creación de Niño de la Ciencia, que esa dirección general iba a pasar a depender de Desarrollo Comunitario. Bueno, listo, todos contentos, porque en realidad este planteo que yo hacía también lo pensaban lo mismo muchos concejales, incluso algunos del Partido Justicialista. Y cuando nos llega el proyecto de presupuesto, estaba... Otra vez. Sí, pero lo habían subido el rango al de niñez, lo habían subido al rango de secretaría, y de los 21 cargos, 16 se los pusieron abajo de niñez y adolescencia. O sea, una tomada de pelo descomunal, donde nosotros dijimos, bueno, mirá, si ellos piensan que nosotros somos tontos y que no lo vamos a ver eso, bueno, se equivocaron. En realidad, esto no era lo que nosotros habíamos planteado, lo que habíamos charlado, pero bueno, en definitiva se termina aprobando ese presupuesto, donde yo me abstengo, y bueno, y la mayoría lo votó a favor. Yo me abstuve en ese, pero yo no estuve de acuerdo con eso. Ahí viene la pregunta, y es más técnica que otra cosa. ¿Por qué abstención y no votar en contra? En realidad, porque parecería que uno no quisiera que se creara el tema del área de niña adolescencia, que es re importante. Sí. O sea, yo no quería que pensaran eso, porque en realidad hacia afuera voy a decir que estaba en contra, porque... Claro, el día no de mañana van a decir, Leguizamón estuvo en contra de la creación del área de... Claro, entonces me pareció que... Por eso yo me abstengo, porque en realidad era 6-1, o sea, no era una cuestión tampoco significativa. Entonces, pero esto tampoco... Si no, tenía que salir a explicar por qué toda esta cuestión, no, digamos, a veces no tenés la posibilidad de hacerlo como lo estoy haciendo. Sí, entonces, sí. Uno... explica más detalladamente, pero lamentablemente en ese momento era se vota por sí, se vota por no o no se vota, claro. Tenés mucho. O sea que de los 21 cargos previstos en un principio, 16 pasaron, sí, señor. Menos las secretarías que habían creado, y las secretarías que habían creado y los secretarios de los secretarios, ¿no? Privados, los secretarios privados de los secretarios que habían creado, eso desapareció y después quedaron todos los demás. Por eso digo, yo por eso no estuve de acuerdo, me pareció un mensaje que no era el correcto, pero bueno, cada uno tiene su mirada, y por ahí los concejales creyeron que bueno, que independientemente de esto era necesario para el funcionamiento. A nivel nacional tienen ciertos puntos de contacto, no es exactamente igual, pero los diputados, como siempre, por los diputados y los senadores se fijan ellos mismos sus dietas, y está bien que así sea. Pero hubo un aumento que, comparado con los aumentos que ha recibido el común de las personas, era desproporcionado. Sí, no está mal que un diputado por ahí gane 140 mil pesos, pero en este momento... Bueno, ese es el mismo ejemplo. A mí me pareció honestamente una raridad. Y es más, yo creo que ni siquiera se tendrían que haber subido, aumentado el sueldo, porque, digamos, nosotros teníamos que demostrar que el ejemplo se tenía que dar por casa, y de las instituciones teníamos que demostrarlo, y sobre todo de la Cámara de Diputados. Por eso ni siquiera el 31 o 32% que querían arreglar, que en definitiva no sé cómo quedó eso, pero me parecía que nosotros... A lo largo del año ya recibieron un 31, pero querían un 47 más. O sea, por eso digo que a veces estamos lejos de la realidad y lejos de la gente, ¿no? Por eso me parece que nosotros somos los que tenemos que dar el ejemplo en eso, y la gente en eso se fija muchísimo. Sí, eso refuerza el mensaje de que todos los políticos son una porquería. Sí, claro. Y hace que la buena gente dude aún más de meterse en política. Totalmente. Hay un hecho en la Cámara de Diputados que me parece una barbaridad. Los diputados siempre han recibido pasajes para poder volver a su lugar de origen. Pero en los últimos años han implementado esto. Antes uno tenía, por ejemplo, 10 pasajes por mes. Uh-huh. Si no los usaba, los perdía. Se perdían. Hoy se los pagan. Hoy los cobras. Hoy se los paga el Congreso al diputado. Eso, como las vacaciones, no las usé, paguen menos. Al diputado le dan 10 pasajes, por ejemplo, y gasta 2 y le pagan los 8 restantes. Son 30 y pico de mil de pesos. Se lo pagan a un valor, no es el valor de mercado. Uh-huh. Pero no importa, porque uh-huh. se lo dan porque para su para función. Para su función, no es parte de la remuneración. Exactamente. Entonces, yo me acuerdo, años atrás, uno iba a pedir por una emergencia, porque tenía que llevar a un pariente al médico, iba a un diputado a pedirle un pasaje, y no tenía ningún problema en dárselo. No, porque si no se perdía. Si no lo perdían. Ahora... Se cortan la mano antes de darte un pasaje. Claro, si a fin de mes lo están cobrando. Es como si saliera de su bolsillo. Exactamente, es como si se estuviera pagando él, porque a fin de mes lo está cobrando. Me parece una barbaridad. Sí. Sí. No sé en qué momento cambió eso, pero... Yo tampoco sé exactamente en qué momento, pero... No, yo no me enteré, y eso creo que soy un tipo medianamente informado, ¿no? Si le hicieron... Samón, ¿qué pasó con los empleados famosos esos que quedaron afuera? Está en la Cámara de Apelación, hace un mes que estamos esperando que nos responda el doctor que está a cargo de la Cámara, y bueno, estamos a la espera. En realidad, estamos mandando el martes una nota pidiendo la pronta resolución con respecto a eso, porque estamos 30 días ya esperando, porque nosotros apelamos la medida de Marinkovic, que dejó un precedente, la verdad, que bastante complicado con respecto a esto, porque según lo que plantea este juez, cualquier empleado, que en este caso municipal, hasta que no tenga los 6 meses de planta permanente, no importa si está en transitorio, en contrato, donde esté, si no tiene los 6 meses de planta permanente, puede ser echado tranquilamente de la municipalidad. Esto es una cuestión que calculo yo que el gremio... ¿Y cómo llega a la planta permanente? Es, en teoría, lo que dice es, primero contrato, después transitorio y después planta permanente. Claro, bueno, pero proceso, ¿hay un plazo para eso? 5 meses y 29 días lo puedo echar sin causa justificada. Aunque esté en planta permanente. En planta permanente hasta el 5 meses, 29 días, totalmente. O sea, generó una cuestión que, bueno, por eso justamente nosotros apelamos, o sea, la medida. Eso y extender la planta transitoria es lo mismo. Ya no, para mí no tiene efecto ser planta transitoria. Deja de tener el efecto que querían, porque claro, en teoría teníamos entendido que una vez que es planta transitoria tiene cierto grado de estabilidad. No, de acuerdo a Marinkovic no lo tiene. Complicado. Ahora, el que está contratado, cuando vence el contrato, se lo puede rescindir. Sí. No rescindir, no renovar. No se renueve. No, porque es la interpretación que se le daba justamente a esta reglamentación legal, donde decía que, bueno, después de los 6 meses te daba cierto grado de estabilidad laboral, ¿no? De respaldo. Aunque esté contratado. Sí, después de los 6 meses de contratado. Pasaba a transitorio y también tenía 6 meses de estar transitorio y después, de acuerdo a lo que dice el estatuto, pasaba a permanente. No, eso va directamente ahora, hasta que no tenga los... ¿Puede estar contratado ahora? Indefinidamente. Totalmente. Bueno, yo en una época, año 71, yo trabajaba en el U14, nos hacían contrato en esa época. Sí. Trabajaba en la dirección de difusión, pero dependía... Pero prestaba servicio en el U14. Y nos daban, nos hacían los contratos por 5 meses y 29 días. Sí. Terminaba el contrato, teníamos un día sin trabajar y al otro día no hacía el contrato. Era para que no acumule. Era para que no acumule, exactamente. Bueno, eso se rompió con esto. O sea, esto generó una jurisprudencia complicada, sobre todo para el gremio, ¿no? Donde tiene que es el que defiende los derechos laborales y sobre todo el derecho del empleo municipal. Pero bueno, nosotros presentamos apelamos la medida. Y bueno, estamos a la espera. Esa es la situación. ¿Cuántos real empleados hay en esa situación? 11. Uh-huh. 11 que hasta el mes pasado siguieron yendo a trabajar. ¿Ah, siguen yendo a trabajar? Sin cobrar, no querían. Ellos igual siguieron. Porque ellos en realidad toman como que esto fue una... Que en realidad lo fue. Fue una medida netamente política, de persecución. Y que... ¿Contra quién? Contra nosotros. Contra el sector de Pablo Fadul. Nosotros, puntualmente, que yo ahora dirijo en el consejo. Pero bueno, lo que pasa es que esto nos agotó tanto el tema de esta pelea, porque en realidad nosotros teníamos que haber toda esta energía dedicarla a otra cosa, trabajado mucho más. Sí, y también repercute en la percepción que tiene el público. O sea, esto es, en vez de dedicarse a gobernar, se están sacando la mugre entre ellos. Lo que pasa es que, bueno, a uno no lo dejan en otra situación que vos defender a la gente que vos sabés que gracias a ellos llegaste ahí. Pudiste, y no solamente eso, sino que pudiste presentar un montón de los proyectos. Nosotros presentamos más de 100 proyectos este año y ellos son copartícipes de todo esto. O sea, y me parecía una injusticia total no hacer nada, porque convengamos que hemos escuchado varias veces que a mucha gente no se le ha renovado los contratos y no hemos visto por ahí dirigentes tratándolo de pelear como corresponde. O sea, yo me hice compromiso con ellos, yo dije que yo voy a pelear hasta la última consecuencia y lo voy a hacer. Hasta la última consecuencia yo voy a tratar que le devuelvan su trabajo que mal echados fueron, ¿no? ¿Y el argumento cuál fue para no renovar? Mire, ahí... Porque de 11 puede haber que 3, 4, 2... No. ¿Sabe qué? En principio que eran ñoquis. Pero si usted va a la causa, a ningún lado dice que no iban a trabajar. ¿Por qué? porque están los partidarios presentados, porque están presentados, están recibidos por personal. Lógicamente, nosotros teníamos toda la documentación. En la presentación judicial, en ningún lado, de hecho, se toma, Marinkovic no se toma de eso. Marinkovic se toma del tema de los 6 meses. De los plazos. De los plazos se toma. En ningún lado habla del tema de que faltaban a trabajar. De hecho, nosotros mismos le pedimos que pidan el informe en personal del Consejo Liberante. Y está todo... Está documentado que siempre estaban servicios. Sí, sí. Lo que pasa es que cuando yo le pido al presidente del consejo si me puede dar una resolución donde toda esa gente la tengo trabajando conmigo, me dijo, no, porque si no le tengo que hacer a todos, y viste, no quiero hacerlo, nunca me las hizo. Nosotros lo hicimos a través del bloque de la Unión Cívica Radical, donde, bueno, Evaristo Ruiz sabe toda la situación también cómo fue, y todos sabemos, de hecho, esto fue incluso hasta discutido entre el mismo partido político, porque en las mismas condiciones que tenían esa gente que trabajaba conmigo, la tenía la gente del Frente para la Victoria, y a ellos no le pasó absolutamente nada. Fue puntualmente contra un sector. No, por eso digo, esto fue una clara persecución política, que, bueno, yo espero que esto se termine, sí, porque la verdad además, que... Además, el término ñoqui... O sea, cuando un término se empieza a aplicar a cualquier cosa, pierde su significado original. Hoy en día ñoqui es cualquier persona que entra al Estado. Totalmente, eso es lo que le iba a decir. Hoy cuando uno habla de ñoqui, generaliza, todos incluso señores. Hasta los propios empleados municipales, que antes se hablaba del Consejo Liberante, ahora los propios empleados municipales, hoy se generaliza absolutamente a todo el mundo. Ah, entraste a la municipalidad, ya sos tremendo ñoqui, ¿viste? O sea, hay como una concepción complicada de esto, porque bueno... pero guarda, esto no, yo siempre digo que esto no tiene que, incluso en el mismo Consejo Deliberante, no tiene que ver con la responsabilidad que de repente pueda tener el empleado en esto, porque si a vos no viene tu jefe y te dice lo que tenés que hacer, y vos vas a estar parado así porque esperando que te digan cuáles son las directivas, porque sos un empleado. Sí. Ahora, esto pasa en los dos ámbitos, tanto en la municipalidad como en el Consejo Deliberante. Entonces, y hemos venido de ver muchísimas gestiones municipales donde lamentablemente el municipio no ha hecho nada, y acá el que pagó el costo increíblemente más allá del intendente es el empleo municipal de la inoperancia del intendente, ¿entiendes lo que le digo? O sea, claro. Ellos pagaron todo este precio, ¿no? O sea, fíjate que terminan formando parte también del cuestionamiento social de lo que fue el municipio, y no tienen la culpa de ellos. O sea, vos no vienen, no te dan una herramienta para trabajar, no te dicen lo que tenés que hacer, porque es una desidia total, que fue lo que ha pasado durante estos últimos 15 años. Y bueno, pero no es responsabilidad. Lamentablemente, socialmente son cuestionados como... Sí, bueno, son fusibles, se quema por ahí el asunto. Pero es lamentable, porque claro, el empleado... Es injusto. La responsabilidad está más arriba, pero claro. Siempre pasa eso, el hilo se corta por los lugares más delgados. Leguizamón va a haber una presentación al Tribunal de Cuentas ahora, ¿no? Mire, porque ¿cuál es el tema? Nosotros... estábamos trabajándose 2 meses más o menos ya con... cuando nosotros ingresamos a la Comisión de Presupuesto había muchísimos cajones del año 2012 donde no se había enviado al Tribunal de Cuentas, que era normal y natural agarrar, firmar y mandar al Tribunal de Cuentas. Sin revisar. Sí, muy a ojo. Lo que pasa es que si no tenés una persona que tenga de repente la capacidad para poder realmente estudiarlo esto y conocer el mecanismo... A mí me caminan totalmente. Lógicamente, una cuestión muy técnica, entonces lo que yo hice fue invitar a gente que está trabajando conmigo en el consejo, que conocía el tema porque ha trabajado en el municipio, incluso que son afectados, han trabajado en el área justamente de tesorería, de contaduría, gente con experiencia en esto, en recaudaciones. Bueno, ese equipito que armamos nosotros empezó a trabajar en esto. Y se lograron encontrar varias cuestiones. Nosotros no íbamos a firmar porque no deja de ser responsable igual de lo que haya hecho. Y eso lo aclaramos incluso en la misma presentación dentro de lo que nosotros podemos llegar a ver, porque hay cuestiones muy técnicas que de repente no las podemos captar nosotros, que ya es más de un profesional. Pero de lo que sí pudimos ver, nosotros hicimos una observación que la presentamos ahí en la comisión de... Hay cuentas que no cierran. No, pero estamos hablando del mismo... Acá hubo un informe del año 2014 que fue hecho por el tribunal, incluso la auditoría del año 2014 que fue hecho por el Tribunal de Cuentas, donde en base a eso se hicieron las denuncias. En este resumen, el sistema era que se venía utilizando es exactamente el mismo que evidentemente empezó en el año 2012, porque lo que se planteó en el 2014 de la auditoría que hizo el Tribunal de Cuentas, encontramos exactamente lo mismo en el 2012, o sea, este es un mecanismo que se venía utilizando, horas máquinas que no existían, con partes, o sea, partes de hecho en el vaciadero, donde decía que habían trabajado 8 horas y veían los pagos en 12. No había número de máquina, no había nada, ni quién pagaba el combustible en el convenio, ni quién se hacía cargo de nada, no había absolutamente nada, qué máquina era, una desprolijidad increíble. Y no solamente eso, sino que lo que hacían también para contratar distintas empresas, como tiene un tope para que no sea para que no se llame licitación para una contratación directa, lo que hacían era dividir En vez de 10.000, 10 de 1.000. Pero ni siquiera, o sea, cuando uno empieza a ver la documentación, ve que incluso son correlativos las presentaciones de un monto que pasaba, supongamos, los 150 mil pesos, lo hacían en de 10 de 15. 10, ¿y hasta cuándo llega eso? ¿Hasta qué lapso? Nosotros lo que hicimos ahora es el último cuatrimestre del 2012. Aparentemente el primer cuatrimestre, segundo también. Nosotros vimos el 2012, el último, encontramos toda esta anomalía, lógicamente se la enviamos ahora al tribunal y nuestra idea es hacer una denuncia con respecto a esto, ¿no? Una denuncia judicial. No sé por qué me parece que esto llega hasta el 9 de diciembre del año pasado. ¿Les parece? ¿Hasta el 9 de diciembre? Del año pasado. A medida que vayan revisando. Sí, sí. Antes que nos quedemos sin tiempo, caja de servicios sociales, o mejor dicho, libre opción de la obra social para el empleado municipal. Sí, en realidad fue un planteo que nos hicimos a través de una ordenanza, donde lo que hicimos fue en el año 1964, que se crea la caja de servicios sociales a través de la ley 364. Esta ley lo que planteaba justamente es que la creación de la caja invitaba a adherir. Es como lo que se hizo ahora con la UMPA, ¿no? Con la ley de alcohol cero. Se invita a adherir. Se invita a adherir a un... No es obligatorio. No. Nosotros somos adherentes a la caja de servicios sociales. No son afiliados a la caja. No, porque lo que plantea específicamente la ley es que es para los empleados de los tres poderes. Ajá. No para los municipios. Ajá. Entonces invitaba a todos los municipios a adherir a esta ley. ¿Qué es como pasa con el alcohol cero? En el año, 5 años después de la creación, 69. En el año 1969, a través de una ordenanza, la 080, lo que hace es adherirse a la ley, a la 364, y a partir de ahí los empleados municipales pasan a integrar, digámosle, la utilización a la caja de servicios sociales. Bueno, lo que nosotros presentamos ahora puntualmente es no estar más adherido a la caja, la opción, darle la opción al empleado. Le agregamos que no sea de exclusividad. Claro. Que no sea exclusivo el tema de la caja. O sea, que la persona que se quiera ir de la caja tenga la posibilidad de irse. Bueno, esto lo que generó es que, lógicamente, hay sectores sindicales que están peleando para que la caja vuelva a los afiliados. Yo tuve la posibilidad el otro día, incluso en un medio, hablar con uno de los que integra la CTA, con uno de los sindicalistas que integra la CTA, y realmente una charla muy buena, pero acá hay una realidad concreta que es que el afiliado de la caja de servicios sociales no tiene los beneficios que en realidad tendrían que tener. Que él tenía hasta no hace mucho. Y que en realidad yo tampoco ni siquiera estoy planteando de que no, y más allá de que la caja no esté funcionando como corresponde, yo no estoy planteando que esta ordenanza existe en función de lo que hace la caja. Porque si hoy anduviera bien la caja, igual lo plantearía. Yo lo que estoy planteando es la libertad de poder elegir, que no se entiende que estemos en el año 2016 y hoy estemos... seamos rehenes de una ley provincial donde nos sacan un derecho, ¿no? Que es un derecho que corresponde a un país donde vivimos en democracia, y por eso me parece hasta paradójico que haya sectores que no estén de acuerdo, lógicamente con una mirada diferente que tiene que ver con el hecho de querer recuperarla y demás, ¿no? Pero bueno, son miradas, no tengo la mayoría en el Consejo Liberante en esto, yo quiero ser concreto en esto, porque en realidad creo que acá hay toda una cuestión política atrás. Lógicamente el Frente para la Victoria no acompaña esto. Nos mandó un informe el interventor de la caja, Zuliani, a lo que yo aproveché a dárselo a los diputados de mi partido, porque en realidad no tienen información. Esos son números secretos. Yo creo que es más secreto que el armamento atómico. Tuvimos la posibilidad de tener esa información. sobre todo donde dice que el municipio le debe 400 millones de pesos y que, bueno, que en este, más allá que viene de otras gestiones, lo que se generó en este año a través de la Intendencia de Ingeniero Fibetí fueron 106 millones. Información que no se tenía en ningún lado. Entonces yo aproveché y se la mandé a, y donde incluso en el mismo informe dice que todos los municipios les deben al gobierno provincial. Sí, ¿no? Pero eso fue también parte de esta contabilidad creativa de los últimos 25 años en la provincia. Es, no me lo pagues, y de esa forma se ahorraban. Yo no sé si es tan así, no me lo pagues. Yo creo que acá siempre hubieron aportes para déficit que se le ingresaba a las arcas municipales. En el acuerdo acá, evidentemente hay un acuerdo entre el intendente y el gobierno provincial, los intendentes y el gobierno provincial, a fin de que esto venga ocurriendo hace muchísimos años, pero yo no sé si esto fue tomado en cuenta al momento de... siempre doy el ejemplo de los aportes para déficit, ¿no? Ya sé que te lo descuenten de los aportes para déficit. Claro, algún día te lo puedo cobrar. ¿Y cómo sabemos dónde fue para esa plata? O sea, como no tenemos ni siquiera la información de eso, y otra de las cosas que yo también planteaba el otro día es que hoy supongamos que la caja vuelva a los afiliados. Primero tiene que ser una decisión del gobierno provincial, le guste o no, porque tienen la mayoría en la Cámara de Diputados y son totalmente obedientes. Entonces, ahora bien, esto vuelve a los afiliados. Se levantaron un día, dijeron, voy a ser demócrata, le voy a devolver los afiliados a la caja a sus trabajadores, a la caja de servicios sociales, bueno, se la devuelve. ¿Sabe lo que dice la ley? La mayoría del Poder Ejecutivo. Claro, como sí, en la caja de previsión. Como es la, exactamente. Entonces, yo digo, ¿vamos a seguir el mismo mecanismo? No, y me dicen, no, pero vamos a plantear que lo modifiquen. Sí, pero tiene que modificar la ley. Y no tener la mano para modificar la ley. O sea, estamos en un círculo vicioso, o sea que terminamos en la misma situación. Es exactamente lo mismo que la, se la devuelvan la caja de previsión. O sea, acá lo que tiene que tener es una cuenta propia. Sacar la cuenta única famosa esa que se inventó. La ley de contabilidad. Que toda la plata entra en la misma bolsa. La caja de servicios sociales tenga la cuenta propia y que recaude y lo que ponen todos los empleados. Hoy ni siquiera sabemos cuántos afiliados tiene. No le podemos pedir transparencia, porque nosotros no nos pueden decir cuánta plata entra, porque es la que le da el gobierno. Exacto. Nosotros nos podemos enterar ahora, a través de este informe de Giuliani, cuántos empleados municipales tenemos. 4.997. O sea, con exactitud, 4.997 empleados municipales tenemos. Yo ahora mandé pedir un informe de cuántos empleados bajo la modalidad de monotributo existen en un municipio, ¿no? Lo pedí ahora hace poco, para ver cuántos serían en total, que algunos dicen 300, otros 200, no sé, ahí vamos a esperar la información. Pero lo que voy es que los datos son importantes porque te van generando también información para otro tipo de cosas, ¿no? Información paralela. Claro. O sea que esa cifra que uno tiraba al azar, que uno de cada 30 habitantes de Gallegos son empleados municipales, no estábamos tan lejos. Bueno, confirmado. Nos van a cortar, ya nos mira, con cara fea. Rubén tiene una tijera de esas de podar arbustos. No, por favor. Estamos escuchando atentamente a Leguizamón con algún conocimiento de causa, ¿no? Por supuesto. Sí, me imagino. Algo conoce la municipalidad. Un poco. Gracias, bueno, Fabián, muchas gracias. Tenemos que traerlo a Leguizamón cada vez que hace una cuestión oscura para que orden cronológico. Uno podrá estar de acuerdo o no con su visión, pero que es claro, es claro. Nos tenemos que ir. Hasta el sábado. Gracias, muchachos. Nos vemos. El sábado, si no están los vándalos estos, nos vemos por acá. Continuamos con el muleto. Buena semana. Chao, gracias. Chao, hasta el sábado.